para nosotros. ¿Hay algún avance en términos de justicia? Son muy pocos los avances que realmente ha habido en ese término, porque pues sabemos que vivimos en un país que pues casi la justicia no llega a término. ¿Qué palabra define mejor para usted lo ocurrido hace un año aquí en Nochistlán? Un crimen. Es un crimen lo que vinieron a hacer acá en Nochistlán. Esa es la, para mí esa es la palabra correcta. ¿Hay algún mensaje que quiera dar? Sí, que se invita a toda la población en general. A un año de la masacre vamos a tener diferentes actividades a partir del 19, del 16 de junio al 19, y que participen con nosotros. Nos gustaría que estuvieran al pendiente de las actividades para que sepan realmente hasta dónde hemos llegado, todo lo que se ha logrado y los avances que tenemos hasta este momento. Muchas gracias. Nada más que pudiera repetir lo de las fechas, se invita del 16 al 19, lo que pasa es que se escuchó un botellón. Bueno, se invita del 16 de junio al 19 de junio, vamos a tener diferentes actividades para que se den a conocer los avances que hemos tenido, hasta dónde hemos llegado y que ellos también formen su propio criterio.